Bueno, vamos a hacer un poco de repaso de la actualidad política local, provincial, nacional, sobre todo de cara a lo que viene, ¿no? Que es un proceso electoral en el cual tiene que encontrar el movimiento nacional y popular en óptimas condiciones para la competencia. Justamente una de las preguntas era esa, ¿cómo se prepara la militancia, cómo se prepara el oficialismo para tratar de ganar esta elección? Bueno, nuestra conductora Cristina Fernández de Kirchner nos lo dijo claramente en la plaza el 25 de mayo. Mucha organización, discusión, programa de gobierno. Ella planteó el bastón de mariscal, lo tienen que tomar la militancia, las nuevas generaciones. Bueno, la idea de poder compartir esto con los compañeros y compañeras del distrito, aquí en Cañuelas, un distrito gobernado por el peronismo, por el Frente de Todos, que vamos a construir una nueva victoria del campo nacional y popular en la región. En las últimas horas, Guado de Pedro le comunicó justamente al Frente Grande sus intenciones como un potable candidato de cara a las elecciones. ¿Lo ven así? ¿Lo ven como candidato a Guado? Efectivamente, Guado estuvo el sábado pasado en la Asamblea Nacional del partido. Los miembros de la conducción nacional del Frente Grande recibimos al compañero y nosotros vamos a estar codo a codo junto con el compañero bajo el liderazgo y conducción de Cristina hacia donde ella nos indique. Allá iremos codo a codo, como dice el compañero Mario Seco, poniéndole el cuerpo a las ideas. Una de las últimas, ¿debe haber paso en el oficialismo? Bueno, eso está por verse, está por discutirse. Yo creo que tenemos que lograr la mejor conjunción de compañeras y compañeros que representen lo mejor del espacio nacional y popular, que vuelva a recrear las políticas que hemos vivido, gozado y disfrutado entre el 2003 y el 2015. Sabemos, como dice la compañera Cristina, sabemos cómo hacerlo porque ya lo hicimos. Bueno, tendremos que encontrar a los mejores compañeros y compañeras para que, bajo su conducción estratégica, tomen esa posta y lleven adelante un programa de gobierno verdaderamente nacional y popular. No te quiero poner un compromiso, pero ¿quiénes son los mejores en ese aspecto? Bueno, sin duda Guado es uno de ellos. Está caminando y nosotros lo estamos acompañando.